Yoko Sominasan y bienvenidos a una emisión más de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y gracias por estar aquí sintonizándonos en Radio Doki. Saludos a todos los que ya están el día de hoy, domingo, ¿qué es? Domingo 9 de diciembre, conectados y escuchando a Radio Rocky, a Radio Doki. Gracias por estar aquí y saludos a Vocaloid Warrior, que ya desde el inicio de la transmisión nos estaba saludando y ya está ahí en el chat. Si es que saludo Vocaloid Warrior, espero que todo vaya bien el día de hoy. Y siguiendo con esto, recuerden que pueden estar en comunicación con nosotros por tres medios. El primero es casi al momento, en tiempo real. Si entran ustedes a www.radiodoki.com, pueden entrar a la parte del chat y ahí registrarse. Y con gusto podemos platicar y debatir sobre los temas que el día de hoy tenemos aquí a preparados para platicar con ustedes. Y que esto no necesariamente es solo el día de hoy, o sea, regularmente todos los domingos nos encontramos aquí en el chat y estamos siempre al pendiente de él. A veces se nos desvía un poco, pero pues es porque estamos atendiendo la programación y esos temas. Pero usted ponga el mensaje y nosotros lo vamos a ver. Si no quieren o no pueden o les gustaría seguir viendo o recibiendo notificaciones del lado de Mecha Garrison, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos pueden encontrar como Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí estamos, donde vean el Mecha de color rojo con letras amarillas. Esas son nuestras páginas. Así es que denos un like, síganos y con eso pueden estar atentos de las cosas que compartimos y de las cosas que nos encontramos en internet. Y si vemos algún tema relevante, pues ahí lo ponemos. Y también, si ustedes quieren compartir algo, pueden compartirnos en esas timelines para que estemos enterados de las cosas que queremos. Entonces, pues qué bueno que están aquí. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Bueno, vamos por los anuncios parroquiales, que tenemos varios temas ahorita en el tintero. Y pues está bien, una semana antes, bueno, unas cuantas semanas antes de que ya se empiece a extinguir este 2018, pues todavía logramos recuperar algo de mensajes y de temas para los anuncios parroquiales, porque si recuerdan, hace un par de semanas justo nos estábamos quejando de que no necesariamente teníamos tanto material para los anuncios parroquiales, pero al parecer como que tuvimos la última patada antes de acabar el año, así es que pues bajo esa gracia que nos tocó, pues vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a hablar sobre, no, es la tarjeta Palacio que nos está pidiendo que paguemos. También vamos a hablar de los Game Awards que se llevaron a cabo este jueves. Vamos a platicar sobre cuáles son los juegos que salieron ganadores, pues para ver si o se animan o ya los jugaron o están de acuerdo o no están de acuerdo con esta premiación. Vamos a platicar sobre el tráiler de los Avengers Endgame. Salió también, creo que ha roto todo internet con algo así como 284 millones de visitas en las primeras 24 horas, una cosa obscena. También platicaremos sobre eso. No, aquí no hay mucho que spoilear, pero sí espero que todos ustedes lo hayan visto. Si no, pueden ir a la página de Mecha Garrison y ahí está en el timeline el trailer de los Avengers para que lo puedan ver. Y pues, bueno, también estaremos platicando sobre nuestra sección de preparando el viaje a Japón para ver qué cosas nos podemos encontrar. Entonces, esos son los temas que traemos preparados. Acompáñanos este par de horas, bueno, ya un poquito menos, que vamos a estar con ustedes y les recordamos que estamos aquí todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Así es que, pues bueno, esa es la agenda para el día de hoy, los puntos que queremos tocar. Así es que, pues listo, con esto en mano, vamos un poco con música y regresamos para ya entrar directo a los anuncios parroquiales. Recuerden, yo soy Yihad y esto es Mecha Garrison. ¡Suscríbete get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, it's jam. We'll be right back. Mora yobu, nasete watashi ga kita. Y sí, eso es lo que dice Almighty cada vez que llega a salvar el día, y con eso vamos a comenzar los anuncios parroquiales. ¿Por qué? Esto sí hay que comentarlo y hay que ponérselos en la lista, porque hoy es la última semana de que pueden ustedes ir a ver My Hero Academia Two Heroes en cualquiera de... bueno, no en cualquiera, en algunos de los cines del circuito comercial. Si están en Ciudad de México, hoy es el último día y hay dos funciones, una por alrededor de la 1 a 2 de la tarde, dependiendo del cine que usted esté viendo, y la siguiente es alrededor de las 8 de la noche. Entonces, yo les invito a que se apresuren, porque hay altas probabilidades de que o ya no encuentren lugar o tengan lugares separados si quieren ir con amigos o familiares. Entonces, ténganlo presente porque es algo que necesitan hacer ya para bloquear esos espacios y hacerlo. Y para todos los amigos que están en LATAM, pues también hay algunos países que el día de hoy todavía tienen. Por ejemplo, Perú todavía debe tener el día de hoy función. Costa Rica también, Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene varias fechas disponibles, pero también hoy estaría. Argentina en alguna parte estaría al 11. El 11 también ustedes podrían. Panamá igual 9 de diciembre. Paraguay va a estar en 10. Bolivia va a tener el estreno tardío, 13. Y Ecuador en 12 de diciembre. Colombia tiene 15 y 16 también, por si ustedes quieren. Y si dije esta información muy rápido, recuerden que pueden entrar a la página de konnichiwafestival.com/my-hero-academia.html, o si no, simplemente entran a Konnichiwa Festival y de ahí ven los temas de estreno que está activo, y con ese ya le dan clic y aparece toda la lista de los cines con los que se tiene la distribución para atender la demanda de los fans de My Hero Academia. La verdad es que nosotros la fuimos a ver la semana pasada y bien recomendable, 2 pulgares para arriba. Como les comentaba, no voy a decir que es la mejor serie de o la mejor película de My Hero Academia. La verdad es que el anime va mucho mejor, pero le mete un buen sabor y te da tu eye candy y tu fan service, ¿no? Entonces creo que es una muy buena opción, y además los de Konnichiwa Festival le han estado echando muchas, muchas ganas. Y creo que también My Hero Academia ha tenido una muy buena recepción, porque el día de ayer que fui a comprar unas pinturas a uno de los centros de entretenimiento que frecuento, la chica que atendía, porque traía mi playera de All Might, me dijo: ¡ay, está genial tu playera! Y la invité a que fuera a ver la película. Me comentó que por ahí tenía unos problemas con lo de los horarios, pero la verdad es que creo que hay muchas personas que está. Y cuando iba de regreso al Garrison Tortuga, también vi un chavo que hizo un comentario sobre la playera. Así es que My Hero Academia, Two Heroes, hoy es el último fin de semana, al menos en México, en el cual ustedes pueden irla a ver. Se los recomendamos. La verdad es que la película está bien. Te da una muy buena diversión durante esos 95 minutos. Y la verdad es agradable ver anime en el circuito comercial. Así es que ya saben. Así es que ahí está. Plus Ultra, váyanla a ver. Vocaloid Warrior está de acuerdo con nosotros en que Plus Ultra es la opción. Y pues bueno, ojalá que sigamos recibiendo más cosas de My Hero Academia. Recuerden, también My Hero Academia es recomendado por el Master, que ya tiene un rato que no se conecta con nosotros, pero supongo que debe estar apretado con el cierre de año. Pero bueno, no importa, aquí andamos dándole. Esa es la primera, la crítica, hay que ir a ver. Y si van a verla, les van a dar un regalo, porque van a poder ver el tráiler de Dragon Ball Broly, que va a estar disponible en enero, a partir, al menos en el circuito comercial de México. Habrá que esperar a ver que salga un poquito más de información y que rastremos y veamos si el estreno de esta película también llegará a otros países de Latinoamérica. Así es que esperemos que sí, crucemos los dedos y veremos que llegue Dragon Ball Broly a los cines a principios del 2019. La verdad es que 2019 pinta muy bien. Varias cosas que van a estar ahí. Más adelante estaremos platicando del tráiler de los Avengadores que apareció el viernes. Pero pues bueno, sigamos con los anuncios parroquiales. Como les comentaba, está esa parte. Después tenemos para el 12. En el 12 tenemos el estreno de Aquaman. Ya saben, el hombre pescado. El hombre pescado aparece 12 de diciembre al menos en México. No tengo referencia de cuándo se libera en Latinoamérica, pero esperaría que fuera por las mismas fechas. Así es que para las últimas semanas de diciembre vamos a tener disponibles en cartelera Aquaman, que la verdad es que rebotando este tema, y ya lo habíamos mencionado en algunos otros espacios de este programa, parecería que va a estar aceptable. Ahí está, Vocaloid Warrior nos está confirmando que es. Ya tuvimos respuesta y esto me da mucho gusto. Bueno, primero Vocaloid Warrior nos va a confirmar que sí, en Colombia va a estar en los cines de Cinemark en enero la película de Dragon Ball Broly. Y Asred nos dice Double Detroit Smash. Exactamente. Si usted no sabe qué es lo que acabo de decir y si vio el chat y no sabe lo que es el Double Detroit Smash, entonces le recomiendo que vaya a ver Boku no Hero Academia. Y si no, espero que lo vea de alguna otra forma, porque la verdad es que está bastante, bastante, bastante divertida. Yo sí me emocioné, debo decir. Cada vez soy más fan de All Might. Pero bueno, sigamos y nos da gusto que Arred esté ahí. Vamos a saludarlo por el chat, porque probablemente... Plus Ultra. Tengo que conseguirme otras cosas de All Might. Tendré que rastrear en la internet. Sería un excelente regalo de Navidad y de cumpleaños. Así es que me voy a poner a buscarlo. Entonces, ya regresando, porque me emocioné con la respuesta del chat del Double Detroit Smash. Regreso a la parte de los anuncios parroquiales. Como les comentaba, Aquaman va a estar a partir del 12 de diciembre. También tenemos otra película que va a ser preestreno, que se había visto poco... Ay, esto me quedó el fondo. Había visto poca promoción hasta hace un par de semanas que apareció. Y tenemos Bumblebee, la película. Yo creo que esta cosa va a estar media cacahuatera. Ya no alcancé ni siquiera a ver la última entrega de los Transformables, El Último Caballero. Así es que no sé cómo vaya a estar Bumblebee. Aquí al parecer, o la gran trama, es una historia lateral de Bumblebee cuando todavía no era un Camaro, sino era el clásico bochito amarillo, o si no, Volkswagen Sedán amarillo. Esta va a estar disponible a partir del 19 de diciembre y supongo que va a estar disponible unas cuantas semanas, así es que alcanzará a llegar por ahí de la Navidad. Y esos son como los dos grandes puntos. Ah, no, tenemos el regreso de Mary Poppins. El regreso de Mary Poppins, esta es una película que quiere dar continuidad a la clásica película de Disney de Mary Poppins, pero N años después, al parecer es continuidad. No he visto los trailers, pero esta estará disponible a partir del 25 de diciembre. Si es que de regalo de Navidad, suena que Disney haga eso. Y regresando aquí al chat. ¡Ah! Acaba de decir Vocaloid que en sus tiempos, cuando había anime de Transformers, a Bumblebee le decía Hotshot. Según yo, Hotshot y Bumblebee... Transformers. Según yo, Hotshot es otro de los Transformers. que en algún momento tiene alguna relación con Bumblebee. Qué buena pregunta hiciste, Vocaloid Warrior. Voy a llevármela de tarea y voy a revisar bien cómo está esta historia de Hotshot, porque según yo estos muchachos son como juntos con pegados. Ah, ¿por qué mi senilidad no me da para acordarme? Pero sí, lo voy a buscar. Acabas de sacar una muy muy buena pregunta, Vocaloid Warrior. Voy a apuntármela aquí en mi lista de pendientes y espero que no se me vayan a ir las cabras al monte. Pero sí, voy a ver cuál era la verdadera relación entre Hotshot y Bumblebee. A ver si no se me están cruzando los cables. Y en mi senilidad estoy cruzando dos referencias. Acá ya tenemos la hoja. Hotshot, Bumblebee. Pero en realidad Transformers les podríamos hacer todo un árbol genealógico. Muchos de los Transformers están alto relacionados. Y Azre dice, la de Mary Poppins se trata de que tiene que cuidar a los hijos de los niños que cuidan la primera. Entonces es continuidad. Pero debe de estar más o menos por la misma época. Así es que, a ver, yo creo que ese sí le voy a dar una vuelta. Al menos llevaré a mi madre a que... Pero a ella le gusta mucho Mary Poppins. Un día, en uno de estos días de fin de año, voy a hacer un programa hablando sobre las genealogías de los Transformables, porque creo que está bien. Y a ver si en una de esas son saco a Mogokan, porque Mogokan tiene muy buena referencia de los Transformers. A menos de Beast Wars, la trae él bastante, bastante presente. Y en la otra, pues no está mal darle una vuelta. Tucutum. Bueno, pero ya que nos desviamos de los anuncios parroquiales, regresemos a ellos. A ver, ya hablamos de Konnichiwa, ya vimos la preventa, el regreso de Mary Poppins. Sí, esa va a estar a partir del 25 de diciembre. Y creo que esos son los puntos que tenemos por acá, disponibles en la ronda del circuito comercial. Para eventos, no tenemos nada del lado de Expo Japan, no han puesto nada. No, pues ahorita en este momento no me aparece nada de eventos. Bueno, pues sí, entonces más cargado los siguientes eventos de anime al cine, entre anime y superhéroes. Vamos a tener un cierre con algunas opciones disponibles para que puedan pasar las vacaciones y las fiestas, porque ya saben que eventualmente uno se aburre de estar en la casa y quiere salir a que le pegue el aire. Así es que tienen esas opciones disponibles, chéquenlo y vamos a ver qué más sucede. Con esto estamos cerrando la sección de los anuncios parroquiales. Vamos por un poco de música y regresamos para hablar sobre algunos trailers que aparecieron esta semana, porque no solamente salió Avengers Endgame, sino también salió, o ya está circulando en, al menos en Facebook, un trailer de la nueva versión de los Caballeros de Zodíaco en Netflix. Y yo no sé ustedes si ya la vieron, pero al regreso les comentaré qué opino al respecto de eso. Así es que regresamos, yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Sincere, 少年はみんな Sincere.

Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. For another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Y sí, así con esta rola recordamos a una de las películas más divertidas y jocosas y coloridas de Marvel. Y resulta que el viernes que se libera el nuevo tráiler de Avengers Endgame, justo aparece el buen Tony Stark en la nave de los Guardianes de la Galaxia, pero no con un tono tan divertido. Así es que vamos a platicar un poco acerca de este nuevo tráiler de Avengers Endgame. Bueno, sí, el primero, el que abre, el que nos dice después de todo lo que pasó en la última de Avengers, y si vieron Ant-Man and the Wasp y se quedaron hasta el final para ver el evento postcrédito, qué es lo que sucede. Bueno, pues les tiene que hacer sentido todo lo que sucede en este tráiler y entonces darse cuenta de en qué situación está. La verdad es que es un tráiler bastante, bastante, bastante oscuro en comparación con los otros trailers que de alguna forma nos habían mostrado un universo muchísimo más colorido. Este trailer principalmente empieza con una serie de cuadros que son grises. La ventaja es que, diría el buen Flaco, no es en el tono oscuro y negro que regularmente tienen los de DC. Esperemos que eso lo vayan a cambiar con el buen Aquaman. Pero sí tenemos un ambiente muchísimo más tétrico y apagado. Obviamente, pues, si usted no vio Avengers Infinity War, no espero no spoileársela, pero pues Thanos logra hacer lo que planeaba y eso hace que la población del universo baje dramáticamente. Pero pues bueno, vemos este inicio y la verdad es que muy bien. Bastante melancólico. Vemos todo un momento de introspección de Tony Stark, en donde hasta le declara su amor a Pepper. Y tampoco estoy spoileando nada, porque al día de hoy ya estuvo. Facebook está lleno de memes de Tony Stark diciendo eso. Posteriormente, tenemos un cambio de pantalla y vemos al último lugar al que dejamos a Thanos. Vemos ahora sí el espantapájaros con la armadura de Thanos, que no lo habíamos visto tan, tan claro en la otra. Y después él caminando por los campos. Y después de eso nos manda a otra escena en donde vemos al Capitán América tronado tal cual. Tronado, platicando con Hulk en un cuartel de los Vengadores desierto. Un Thor que también está como niño regañado. Una Nébula que también está viendo cómo las cosas se terminan o en cierta actitud triste. Y después, de la nada, en una situación lluviosa por ahí en un barrio Japón, por los anuncios que están en el fondo, aparece Hawkeye, justo al que no invitaron en la pasada y que gracias a eso todo se fue al cuerno. Bueno, aparece Hawkeye, pero aparece con una espada. Y interesante, quién sabe por qué razón están allá, quién está ahí, quién lo está viendo, etcétera. Capitán América otra vez. Y de repente aparece Ant-Man. La verdad es que una secuencia de todos los personajes que te habías preguntado dónde estaban, qué les había pasado, pues bueno, te los colocan y te dan una sensación triste, apagada. La verdad es que muy, muy bien. A mí me emocionó mucho, mucho verlo. Sí les recomiendo que le den unas cuantas vueltas, porque yo creo que hay varias cosas que están por ahí atoradas. Acá en el chat nos dice Vocaloid Warrior. Ahí estuvo rastreando. Parece que Bumblebee y Hotshot no son el mismo. Hotshot lo iban a llamar Bumblebee en Japón, pero no podían ya que Bumblebee estaba registrado por Hasbro. Oh. Ah, esas malditas licencias, cómo nos han atorado la vida. De hecho, creo o tengo una teoría que no he confirmado, pero por ejemplo, Harmony Gold y tiene los derechos de distribución de la parte de Macross, y por esa razón no vemos animación de Macross en América, porque Harmony Gold tiene bloqueado esos derechos. Digo, siento que no lo tengo bien detallado, pero por ahí recuerdo que alguien me lo había comentado. Pero bueno, tristezas a un lado, suficiente tristeza con ver el tráiler de los Avengers. La verdad es que muy bueno. Digo, si ya de entrada iba a ver esa película sí o sí, me genera muchísimo más emoción y expectativa verla después de esto. Hay que esperar a que llegue Captain Marvel. Captain Marvel nos va a ayudar a darle un poco de claridad a esto y de ver si de alguna forma esto funciona o de dónde van a salir del hoyo. Esta está para marzo 8 del 2019 y la siguiente, Endgame de Avengers, va a salir para abril 26. Así es que vamos a tener un par de meses bastante, bastante apretados en esos días, porque vamos a tener Captain Marvel y justo poco tiempo después de que entre en Captain Marvel vamos a poder ver Avengers Endgame, abril 26. Así es que, pues sí, va a estar bien divertido. El primer, casi final del primer trimestre del 2019 va a estar divertido con un montón de muy, muy, muy, muy, muy buenas películas. Y por el otro lado, que ya medio lo estábamos platicando aquí en el chat, ya había apareció el Caballero de Knights of the Zodiac de Netflix. Eso está para 2019, pero aquí hay varias cosas que tenemos que platicar. Por aquí Asred nos había dicho que de entrada a él no le gustó ese 3D que apareció, y yo les pido que le den una oportunidad de ver ese tráiler de los Caballeros del Zodíaco en Netflix para que se pongan al tanto de los siguientes comentarios. No voy a entrar en un modo de Berserk porque me estén maltratando a una serie icónica de los últimos 20, 30 años, sino lo que quiero decir es que la verdad es la calidad con la cual se está haciendo eso, esa animación en Netflix deja mucho, mucho que desear. Si recuerdan mi comentario al respecto del arte de Castlevania, reconocí que era un muy buen arte y que se veía que le habían echado ganas para hacer el diseño de los personajes y todo lo necesario de la ambientación y la generación de ambientes. En Castlevania les quedó muy muy bien. Y esa es una serie patrocinada por Netflix. Al final de cuentas Netflix no es el director artístico, pero pues de alguna forma sí es quien presenta el resultado, ¿no? Y el resultado en Castlevania fue muy bueno y la verdad es que hasta la misma trama súper bien. Lo hemos platicado aquí con el máster y más allá de algunos temas, pues creo que es una historia sólida, considerando que tienen esa maldita maldición de que las cosas no les salgan bien. Pues bueno, Castlevania salió muy bien. Pero aquí, en lo que acabamos de ver, parece ser que es la misma historia. Parece ser que son los mismos personajes, y los pongo entre comillas, porque ahorita entro esa parte. Pero la estética que nos están presentando, la verdad, deja mucho, mucho que desear. No sé si me pusieron las escenas más bobas, y cuando ya veas la serie te vas a dar cuenta que hay muchas cosas guau adentro, pero la verdad de las cosas que presentaron se ve pobre. No voy a decir mal porque tampoco es que esté tan mal, pero sí es pobre. Y considerando que estás hablando que es una franquicia tan tan grande como lo es Los Caballeros del Zodíaco, caray, pues hay que echarle un poquito de ganitas. No me gusta esos cinematics o esa calidad en la generación de los renders. Se los compro para una consola PlayStation 3. ¿Y qué creen? Ya estamos en la PlayStation 4 y hasta ya estamos en la PlayStation Pro y N cantidad de cosas ya están disponibles. Así es que esa calidad de gráficos es pobre. Las ropas se ven... no fluyen, no tienen texturas de tela, el patriarca que sale ahí se ve piñatísima. O sea, la verdad es que creo que está mejor uno de los juegos que tengo de Los Caballeros del Zodíaco para PlayStation 3 a nivel de los cinematics que este, de entrada. Después, nos vamos a la siguiente. Les comento, parece ser que es la misma historia, es la guerra por la protección de Atena, inicia con la guerra cósmica, luchando por la armadura de Sagitario, y aparecen los mismos personajes que todos ya sabemos que tienen que salir. Sale el Pegaso, sale el Cisne, sale el Dragón, sale el Fénix y sale Andrómeda. ¿Y qué creen? Andrómeda es mujer porque pueden, supongo, y ahora resulta que Andrómeda ya la hicieron mujer. Y por ahí vi algún supuesto post del escritor de la adaptación y decía pues que era parte de la actualización de las formas en las que concebimos a los roles de géneros de hombres y mujeres, y pues que antes no se hubiera visto bien que una mujer estuviera con los caballeros cuando Marín es quien entrena a Seiya. Pero bueno, y al parecer ella es mujer, pero sin importar eso ella no utiliza máscara, cuando el canon indica que las mujeres deben de tener máscara, ¿no? O sea, si ustedes vieron la película que hizo los nipones de Saint Seiya en una reinterpretación de el asalto a las 12 casas, se deben de haber dado cuenta que algunos de los caballeros dorados los cambiaron y había unos que eran mujeres y tenían sus máscaras. Pero bueno, caray. ¿Cómo por qué salvarnos de eso? Y la última, que es la que de alguna forma me genera no más conflicto, pero sí hace que todos mis miedos de alguna forma se materialicen, es que cuando ves todo ese tráiler, el tráiler no tiene música. Y hace un poco, dentro del programa, les coloqué la rola de Pegasus Fantasy, porque es una rola icónica, llena de potencia, que hace que el opening y todo lo relacionado con esa serie de los caballeros brinque y sea memorable. Y resulta que en este tráiler fue uno de estos tráilers mudos. Muy similar a mi comentario sobre Castlevania, que me queda a deber parte de la música. Bueno, aquí de entrada el tráiler me dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos música, no nos alcanzó el dinero para eso. Y ve tú a saber qué opening te vayan a poner. Yo sí le apuesto que hay altas probabilidades de que nos vayan a poner un opening de cualquier otra cosa que nos va a generar un gran conflicto cuando intentemos escuchar o intentemos ver el opening de esta serie. Así es que la verdad es que no suena tan bien. Híjole, estos caballeros del Zodíaco como que les va a faltar galleta. Es una colaboración entre Netflix y Toei Animation. No sé qué les pasó, no sé qué pensaron, no sé qué. Me queda mucho. No le pongo nada. Si me dijeran esta cosa va a funcionar, yo no apostaría absolutamente nada. Pues a ver qué sucede. Por ahí hasta parece que van a tener algo que ver similar a los a Omega, de que van a echar como un chip y la armadura sale. Como que unas cosas raras. Siento que va a dar horas y horas de sana discusión para estarnos comiendo a esta nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco. Animación pobre, sin música, historia modificada. Escuché la traducción, la traducción en español, y igual hace mucho tiempo que estoy amarrado a ciertas voces de los personajes. Va a ser un tema que voy a tener que luchar, pero pues bueno, ya veremos. Y también, por el otro lado, porque esta fue como la semana de los Caballeros del Zodíaco, salió Saint Seiya Show, que es la reinterpretación otra vez de los Caballeros del Zodíaco, de estos mismos que estamos platicando, pero ahora todas siendo mujeres. Yo no sé qué se tomaron, yo no sé qué pensaron, pero ahora Crunchyroll también va a tener Saint Seiya Saint Show, en donde todas, al parecer todos los caballeros van a tener que ser mujeres. No estoy en contra de que haya caballeros mujeres, pero como que siento que se les acabaron las ideas. No sé qué pasó. Intentaron explotar la franquicia. Bueno, o sea, habrá que ver. La verdad es que no apuesto mucho a estas versiones de Saint Seiya. He visto un par de mensajes o de posts de Facebook mencionando el tema de la de Netflix con cierto nivel de molestia. Veamos cuándo lo liberan y qué tal es la reacción. Supongo que va a ser una de estas cosas que igual terminan saliendo mal. Esperemos que no tanto. Y que ojalá todo esto sea una mala interpretación del universo, pero pues bueno, ya veremos. Así es que esos son nuestros comentarios de cara a estos releases que han salido en esta semana. Trailers de Avengers Endgame, trailer de Los Caballeros del Zodíaco en Netflix y el trailer de Saint Seiya Saint Seiya Show, que va a salir en Crunchyroll. La verdad es que el primero brutal es algo que esperamos. Y recuerden, marzo y abril del siguiente año va a estar de maravilla. Y los otros dos, al parecer, tristes implementaciones y tratar de exprimir a una franquicia que ha sido, yo creo que, bastante noble con sus creadores y que al menos para todos nosotros le tenemos mucho aprecio. Pero bueno, vamos con música. Recuerden, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. It's morphin' time! That you've never seen before. Y ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecca Garrison. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y listo, pues bueno, estamos aquí de regreso. Y hoy, bueno, no hoy, ahorita estaremos platicando sobre The Games Awards 2018. El Games Awards es un evento que se hace cada año para reconocer a los mejores videojuegos de la industria, se vota y pues ya de ahí van saliendo. Entonces, esto fue el día jueves pasado. Vamos a ver qué día fue el jueves pasado. El jueves 6 de diciembre se llevó a cabo este evento y aquí tenemos el resultado. Para ver si alguno de los juegos que menciono les llama la atención, ya los jugaron, están de acuerdo o no están de acuerdo con ellos. Para juego del año, supuestamente esto se da para darle o se reconoce al juego que entrega la mejor experiencia a lo largo y ancho de todos los eventos y requerimientos creativos y campus técnicos. Y dentro de ese evento, o dentro de esa categoría, estaba Assassin's Creed Odyssey, estaba Celeste, ese no lo ubico, está World of War, está Marvel Spider-Man, está Monster Hunter World y está Red Dead Redemption. Y el ganador de eso fue God of War. Así es que el primero de juego del año se lo lleva God of War. En el siguiente, Best Ongoing Game, o sea, es un reconocimiento que se da a juegos que tienen un desempeño excepcional por la entrega continua de contenido que evoluciona la experiencia del jugador conforme al tiempo. Y ahí aparece Destiny 2 Forsaken, aparece Fortnite, aparece No Man's Sky, aparece Overwatch, aparece Tom Clancy Rainbow Six Siege, y el ganador de eso fue Fortnite. Nunca he jugado Fortnite, pero al parecer sí tiene harto empuje. Best Game Direction. Este es el premio que se entrega a los estudios por la visión e innovación creativa en la dirección del juego. Y ahí aparecen A Way Out, Detroit Become Human, God of War, Marvel Spider-Man y Red Dead Redemption. Y el ganador de eso fue God of War. Ok, dos de God of War. Best Narrative, o sea, la mejor narrativa. Se entrega por la mejor forma de entregar una historia con argumentos narrativos y desarrollo en el juego. Y aparece Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2 Episode 1, Marvel Spider-Man y Red Dead Redemption. Y en esta se lo lleva Red Dead Redemption. Bueno, sí, ya había aparecido. Best Art Direction, por todas las habilidades artísticas y creativas en el diseño del juego y de la animación. Ahí aparece Assassin's Creed Odyssey, aparece God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption y Return of the Umbra Dinn. Y se lo gana Return of the Umbra Dinn. Este juego nunca lo había escuchado. A ver, Return of the Umbra Dinn. Bueno, no, perdón. Ni siquiera sé de qué plataforma sea. Si alguien lo ha escuchado, pues por favor sáqueme de mi ignorancia, porque yo no sé cuál es. Luego, Best Score Music Presented by Spotify. La mejor música presentada por Spotify. Está Celeste, juego que no he jugado, ni siquiera sé de qué plataforma, otra vez. God of War, Marvel Spider-Man, Ni No Kuni 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler y Red Dead Redemption. Y se lo lleva Red Dead Redemption. Así que supongo que si están en Spotify pueden buscar la playlist de Red Dead Redemption, porque supongo que lo deben de tener ahí. Best Audio Design Presented by Dolby. Todo lo relacionado con efectos de sonido. Está Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Marvel Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Y se lo lleva Red Dead Redemption. Ahí va. Esto de Best Performance. Esto se lo dan a las personas que hacen la voz. Yo creo que esta me la sale. Pero solo para que tengan como referencia, Red Dead Redemption se lo lleva. Games for Impact. For a thought-provoking game. Esto es para juegos que generan un profundo o tienen un profundo mensaje social. 1111, Memories Retold, Celeste, Florence, Life is Strange, The Missing, J.J. McPhill and the Island of Memories. ¿Y ese quién se lo ganó? Celeste. Mejor juego independiente, Celeste, pues había aparecido en todas las demás, pues debió de haber aparecido aquí. Aparece otro como Dead Cells, Into the Breach y Return of the Obra Dinn. Return of the Obra Dinn es independiente. Best Mobile Game, Florence. An interactive story about love and life. Ok. Bueno, pues si tienen un dispositivo móvil, pueden buscar a ver si en su tienda de aplicaciones está Florence. Best VRAR Game, Astrobot Rescue Mission. Estos son juegos raros. Best Action Game. A ver, este es bueno. Por el mejor juego del género de acción. Call of Duty Black Ops 4, Dead Cell, Destiny 2 Forsaken, Far Cry 5, Mega Man 11 y se lo llevó Dead Cells. Salud, ¿y este de quién es? Best Action Adventure Game. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Shadows of the Tomb Raider y se lo llevó God of War. No, bueno, todos a God of War. Best Role Playing Game. Dragon Quest XI, Monster Hunter World, Ni No Kuni 2, Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2 y se lo llevó Monster Hunter World. Y que esto lo platicaba con el maestro Neto y no alcanzamos a entender qué significa eso de Role Playing Game. Está bien que tiene capacidades cooperativas Monster Hunter World, pero no identifico que sea un RPG, pero pues... eso me pasa por no votar, supongo. Best Fighting Game. Sí, a ver, aquí estoy completamente de acuerdo. BlazBlue Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Soul Calibur 6, Street Fighter 5 Arcade Edition. Estos señores no tienen ni vergüenza. Pero bueno, ¿no? Hubo justicia y sí, Dragon Ball FighterZ se lo lleva bien porque es un excelente juego de batalla. Muy, muy, muy, muy, muy bueno. Best Family Game. Mario Tennis Ace. Nintendo Labo. Overcooked 2. Starlink Battle for Atlas. Y Super Mario Party. Pues no, no se lo llevó Nintendo. Se lo lleva Overcooked 2. Ghost Town Games de Team 17. Best Strategy Games. The Banner Saga 3. Battletech, Frostpunk, Into the Breach, Valkyria Chronicles 4 y Into the Breach. Estos juegos raros no los conozco, ya estoy muy desactualizado, caray. Best Sport o Racing Game, FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis Aces, NBA 2K19, Pro Evolution Soccer fueron los nominados y se lo lleva Forza Horizon 4. Y Best Multiplayer Game está Call of Duty, Black Ops, Destiny 2 Forsaken, Fortnite, Monster Hunter World, Sea of Thieves y se lo lleva Fortnite. Fortnite es muy fuerte en multiplayer. Este me la salto. Este de Indie Games también. Esport Game. Está Best Esport Game. CSGO. Dota 2 o Dota 2, Fortnite, League of Legends y Overwatch. Y adivinen quién se lo lleva. Overwatch. Best Esports Player presented by... bueno, esto es... si siguen a los esports, el ganador fue Dominic Sonic Fox McLean. El Best Esports Team fue Cloud9. El Best Esport Coach es Buck Reaper Hangyu de Cloud9. ¡Wow! Coaches. Sí, tengo que dedicarme a eso. Best Esport Event. League of Legends World Championship. Fue el que ganó. Ni siquiera Overwatch League Grand Finals. Fue League of Legends. Wow, hay un montón de cosas de esports. Content Creator of the Year. No, esto no lo saltamos y ya. ¿Qué les parecieron? ¿Creen que estos fueron los adecuados? Yo creo que en algunos, más o menos. En otros sí siento que es la mano de las distribuidoras fuertes. No sé si hubo tantos tan buenos, pero... hubiera esperado que Red Dead Redemption ganara más y no hubiera esperado que God of War hubiera ganado tantos. Fortnite sabía que era un trabuco a nivel de los juegos en línea, pero pues bueno, eso pasa. Esto fue el resultado de los Games Award 2018. Recuerden, esto se hace anualmente y les dan la oportunidad de poder votar. Así es que si están interesados, pues ya saben, síganlo y con eso salgan. Mm-hmm. Ah, qué bueno que te hayan agradado, Vocaloid Warrior. La verdad es que los temas nos salieron en la semana, estuvo bien. Como les comento, fue una semana que tuvo más temas de los que nosotros hubiéramos esperado. Y la verdad es que eso fue muy, muy bueno porque luego sufrimos de no tener nada que platicarles. Pero pues bueno, ya estamos aquí, vamos por un poco de música y regresamos para la parte final para repasar algo relevante de preparando nuestro viaje a Japón 2019. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. Y esa fue solo un breve puente musical, porque ya estamos casi acercándonos a la salida del programa. Gracias a todos los que han estado escuchándonos el día de hoy. Y bueno, con la parte final de prepararnos para el viaje a Japón, uno de los puntos relevantes cada vez que uno va a Japón, después de desembarcar en el aeropuerto de Narita, donde es principalmente el lugar donde llegan los vuelos internacionales que vienen de la parte del continente americano, porque podrías pedir un vuelo a Haneda, pero ese es como que un poco más complicado que lo encuentres. Principalmente los aviones llegan a Narita. Tomando algún medio de transporte, pues tú tienes que llegar a la zona de, o a la ciudad de Tokio, que puede ser uno de tus principales lugares de visita, y obviamente pues desde esperarse, ya que es la capital del Japón y además donde se puede encontrar una gran cantidad de las cosas y de los atractivos que tiene este país. Pero bueno, una vez que llegas ahí, la estación clave y la más relevante es la Tokyo Station City. Es una estación hermosa, es una estación grandísima y es una estación multifuncional. Ahí, nomás para dar algunos datos, esta estación se abrió por ahí de 1914, por ahí a principios del siglo XX, se abre esta estación con aproximadamente 182 mil metros cuadrados, y aproximadamente esta estación por día le da servicio a 418 mil personas. El número de trenes también que pasa por esta estación es alrededor de unos 3.700. Tienen unas 28 estaciones numeradas, o 6 plataformas para que puedan estar ahí. Y por ahí aparecen algunas de las estaciones o de las líneas más críticas que tiene el país. Esta estación es muy relevante, y si tú vas a Japón, es una de las estaciones que debes de conocer y de las cuales vas a usar. No solo porque es altamente funcional, como mencionamos, es la estación piedra angular del sistema de transporte, sino porque ahí pueden o cruzan N cantidad de sistemas. Si tú quieres tomar un Shinkansen, tienes que ir a Tokyo Station. Si quieres ir a tomar un tren regular de JR, pues te subes ahí a la línea verde, que la línea verde es una de las líneas más famosas, pero además de las que te van a ayudar mucho a conocer todo lo que es Japón, bueno, Tokio, porque le das la vuelta. Es un circuito que va alrededor de la ciudad y toca muchos de los lugares más representativos. Está Akihabara, está Ueno, está Shinbayashi, está Yokohama, hay una cantidad de lugares con los cuales la usas, y de ahí ya te puedes mover a otros. Además de ser una estación hermosa a nivel de arquitectura, también es una estación muy funcional, y hace algunos años le hicieron un ajuste para remodelarla y que estuviera muchísimo más funcional. También le colocaron una gran cantidad de amenidades, y si tú quieres comer una excelente comida de sushi, no te tienes que ir a Ginza. Ve a Tokyo Station y ahí vas a encontrar excelentes restaurantes. Los restaurantes que están en la estación de Tokyo Station son de los mejores. Y no necesariamente quiere decir que son de los más caros. Entonces, Tokyo Station es un lugar que te va a ayudar a moverte, que te va a ayudar a comer, que te va a ayudar a conocer otros lugares. Te dan hasta la opción de tener internet gratis por con tu teléfono celular, aunque la velocidad es bastante lenta. Te recomendamos que si tú vas ahí, yo creo que es una de las cosas que nosotros vamos a hacer, es tratar de conseguir un internet móvil para que podamos estar conectados y podamos estar subiendo cosas durante nuestro viaje. Pero Tokyo Station, téngalo presente, va a ser uno de estos lugares que les vamos a estar tuiteando y que les vamos a estar compartiendo en Facebook para que conozcan y que vean todas las cosas que están ahí. Así es que ya saben, recuerden, mayo, junio del 2019, Mecca Garrison se va a Japón porque va a ir al concierto de Macross Crossover 2019 y quiere hacer de ustedes, o quiere compartir con ustedes, esta experiencia de la preparación del viaje y después del mismo viaje. Así es que háganlo, escúchenos, y recuerden, nosotros estamos aquí todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Y pues bueno, con esto ya estamos preparando la salida. Ya estamos listos para salir. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a los que están ahí en línea. Gracias a Vocaloid Warrior por andar por aquí. A Ezred, que también estuvo comentando algunas cosas. Y los recordamos, sigan aquí con Radio Doki en los programas y escuchando la música que tenemos, porque en Radio Doki hacemos Doki Doki por ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Yo soy Jihad. Thank you.